Qué bueno que te tengo aquí a mi lado, pues solo junto a ti yo soy feliz. Y pido a Dios que siempre estés conmigo, pues no podría vivir un día sin ti. No puedo tan siquiera imaginarme cómo fuera mi vida sin tu amor. Por eso ahora le doy gracias al cielo de ser contigo todo lo que soy. Observa el cielo sin estrellas para que veas qué triste está. Mira una playa sin arena para que veas que no es igual. Yo quiero estar siempre contigo como tu sombra por donde vas. Y si he de morirme algún día, que si en tus brazos y nada más. Sin tu amor, por eso ahora le doy gracias al cielo de ser contigo todo lo que soy. Observa el cielo sin estrellas para que veas qué triste está. Mira una playa sin arena para que veas que no es igual. Yo quiero estar siempre contigo como tu sombra por donde vas.